trope cuántos años, pero algo baila dentro de ti. No me pidas que ande tan centrado. No me pidas que baile por ti. Se viene dibujando tanta vida aún por vivir. Es una corriente que fluye despacio, la sangre que nos une a ti y a mí. Me siento fuerte a tu lado, hundido en el barrizal. Me siento libre a tu lado, contando que cuento, te cuento que siento que no sé contar. Fuerte a tu lado, hundido en el barrizal.